gusta de ti. Pasa el tiempo, tú no dices nada. Llega la noche, la luna me tilda de loca por ti, porque te espero día tras día. No me canso de soñar tu sonrisa. Yo te amaré aunque me cueste la vida. Y mi destino no será sin ti. Sé de tu luz que alumbra mi vida y mucho más. Necesito sentir tu ternura. Tan cerca de mi corazón esta manía, la mía, de vivir en penitencia por tu amor. Esta manía, la mía, que me encierra entre las rejas de esta espera interminable. Por favor, no demores más tu amor. No demores más tu amor. El tiempo que yo he dedicado a ti, no me arrepiento de seguir tus pasos. Sigo tu rumbo ciego, tu vida es mucho más. Necesito sentir tu ternura tan cerca de mi corazón. Esta manía, esta manía, la mía, que me encierra entre las rejas de esta espera interminable. Por favor, no demores más tu amor. No demores más tu amor. Esta manía, esta manía, esta manía.